Ya llega el viernes, llega la noche. Estoy solo y quiero una chance. No quiero estar sin ella, yo quiero tener su boca en mis besos para enloquecer. La soledad me vuelve loco, siento morirme, ay, ya de celos. Quiero abrazarla y tener su sudor entre mis manos, ay, qué calor. Necesito su calor, necesito su movimiento tan sensual entre mis brazos, que en el mundo me pare el tiempo. Necesito su calor. Su hermosa figurita parece una muñeca, pero cuando excita mira como calienta, che. Necesito su calor, necesito su movimiento tan sensual entre mis brazos, que en el mundo me pare el tiempo. Necesito su calor, necesito su movimiento tan sensual entre mis brazos. Necesito su calor, necesito su movimiento tan sensual entre mis manos, que en el ruido me pare el tiempo. Necesito su calor.